Amigos, abrimos la última columna del año del profesor James Petras desde Estados Unidos, cerrando este 2019. Bienvenido, profesor Petras, y en la apertura de esta columna le preguntamos qué evaluación podemos hacer de la realidad de Estados Unidos cerrando este 2019. Realmente el nivel de las instituciones entre el Senado con los republicanos y el Congreso con los demócratas, pero la economía siga en un nivel lento creciendo, pero hay un grande desigualdades entre los grandes capitales que han acumulado mucho ingresos con la baja de impuestos, pero el consumo popular está muy estancado. Entonces, las elecciones son muy peleadas en este momento y el que está avanzando más es el señor Bernie Sanders, que tiene un tercio de todo el voto y parece que podría ser el candidato. Entonces, un socialista, socialdemócrata como candidato a la oposición y Trump como candidato a la derecha, polarización que no hemos visto por muchos años. Ahora, políticamente y militarmente, Estados Unidos han perdido terreno porque Rusia ha avanzado mucho en la tecnología bélica y últimamente tiene misiles que podrían avanzar más que cualquier otro tipo de arma. Entonces, militarmente los Estados Unidos han perdido terreno con Rusia y con la economía con China sigue creciendo alrededor de 6% y es un avance continuo. Pero más allá de eso, la situación de Estados Unidos en América Latina es muy debilitado. Por ejemplo, podríamos citar Chile, que es el modelo por Norteamérica con muchas inversiones norteamericanos y europeos en la minería y otras regiones de commodities. Pero en América Latina ahora los aliados de Estados Unidos generalmente son muy debilitados. Tenemos el caso de Argentina, que han dejado hacer un títere con algunas limitaciones. Tenemos Venezuela, que han derrotado los opositores montados por Estados Unidos, y todos los militares que utilizaba Estados Unidos están desplazados de cualquier puesto. México está tomando medidas para maximizar el petróleo. Y tenemos muchos casos excepcional. Por ejemplo, en Brasil las movilizaciones populares y el desprestigio de Bolsonaro han resultado que Lula ha salido de la cárcel, está haciendo campaña masiva y parece que si hay nuevas elecciones, la izquierda, o por lo menos el centro izquierda, puede avanzar. Ecuador es una situación muy conflictivo con Lenin Moreno, que es un candidato muy desprestigiado, un presidente que no tiene ningún apoyo popular en la práctica. Y Venezuela, como mencionamos, sigue políticamente estable y económicamente en muchos problemas. Los únicos lugares donde Estados Unidos han avanzado es en Bolivia con el golpe, pero un gobierno muy cuestionado y perdiendo influencia en la región. Y también Uruguay, donde el Frente Amplio perdió las elecciones por sus propios fallos. Ahora, en ambos casos, en Bolivia y Uruguay, tenemos muy claro la intervención norteamericana para movilizar el golpe en un lado y ganar las elecciones o con finanzas en Uruguay. Pero en ambos casos, el Frente Amplio puede rectificar y recuperar. No es una derrota histórica. Podríamos decir que los sindicatos, los movimientos de masa, los ciudadanos quedan intactos. Y son, si hay una contraataque, están en condiciones para volver a tomar el poder, digo, con rectificaciones. Y lo mismo en Bolivia, la oposición que golpistas no han consolidado ningún apoyo popular, han simplemente descabezado la izquierda, el MAS, Evo Morales, pero es dudoso que podrían consolidar un gobierno de la ultraderecha como tienen ahora. En este sentido, la situación parece muy positiva por la izquierda en el año que viene. Incluso podríamos mencionar el caso de Colombia, donde hay grandes movilizaciones. El gobierno Uribe y Duque están muy debilitados políticamente. Siguen siendo una fuerza por el poder militar y los inversionistas capitalistas del extranjero. En otras palabras, debemos tener un optimismo por el próximo año, a pesar de algunas derrotas, como mencionamos, nada con fuerza para cambiar el región, para cambiar la época que vamos a vivir próximamente. En particular en Estados Unidos, que usted mencionaba al principio, ¿qué balance podemos hacer de su economía, ese impulso al proteccionismo que ha hecho Trump? ¿Le está dando resultado? Yo creo que Estados Unidos es una situación muy contradictoria. En un lado está creciendo el ingreso de los capitalistas, en el otro lado no están invirtiendo en el país. La tasa de inversiones nuevas no crece mucho, crece de una forma mínima. Y los capitalistas que ganan el dinero están aprovechando de circunstancias particulares con la desregulación y las otras medidas temporal. Yo creo en el medio del año próximo que encontramos, la economía va a tener una crisis, no sé de qué dimensiones, pero los Estados Unidos en el próximo año no va a tener un ritmo grande y es posible que entren en una crisis y podrían afectar las elecciones en noviembre próximo. Entonces, tenemos que decir que las cosas favorables por la izquierda en el próximo año 2020 son grandes y positivas. Ahora, si algunos fallos hay, las limitaciones en el gobierno de Fernández en Argentina, que no son sólidos, han tomado medidas progresistas de corto plazo. Y lo mismo en Colombia, con los militares todavía poderosos y los escuadrones de muertos todavía funcionando, alguien no te puede descartar la idea de una represión grande contra la multitud. Lo que usted mencionaba respecto a Uruguay, profesor Petras, cabe preguntarse qué puede pasar. Se viene una renovación generacional también, ¿no? Los últimos líderes históricos que ya van dando un paso al costado, puede decirse, y asumiendo nuevos dirigentes, pero es difícil hacerse expectativas en la conducción del Frente Amplio de esas rectificaciones que usted planteaba para tomar definiciones de izquierda. Sí, no es garantizado que el Frente Amplio recupera su fuerza, por precisamente las contradicciones internas. Hay que ver una renovación de líderes, no simple un recambio. Tiene que crear una nueva perspectiva, una perspectiva que profundiza el poder de los trabajadores, los empleados, los profesionales que están en situación difícil. Y eso implica un nuevo liderazgo vinculado con los movimientos sociales y las organizaciones sindicales. Si siguen una política o politiquería en el Congreso, transacciones y negociaciones van a perder, porque el conjunto de la oposición, que es una mezcla de todos los partidos de la derecha y centro, podrían seguir en poder. La lucha es la única forma de conquistar los sectores de la población que no participan en las elecciones, que se queden al margen o son vulnerables a concesiones de tipo patronal. Y eso me parece el peligro. La indiferencia es el peor enemigo contra el Frente Amplio en estos contextos que hablamos. Bien, para irnos un poco más lejos, en Medio Oriente, profesor, ¿podemos hacer un repaso de algunos lugares, empezando Israel, que ha hecho elecciones internas donde tuvo un apoyo muy importante Netanyahu, un respaldo muy importante en la interna de su partido? También mirar hacia Irak, del cual hablábamos la semana pasada, pero la noticia en estas horas es el ataque de Estados Unidos a varias bases chiitas, según se informa. ¿Qué puede pasar en ese sentido? ¿Qué puede agravarse a nivel de la situación interna de Irak? Pero empecemos por lo de Israel. Israel sigue siendo un país muy agresivo y con un enorme poder a partir de los sionistas en Estados Unidos, que tienen una presencia en todos los medios de comunicación, en los sectores más poderosos económicamente. No hay duda con esta configuración en Estados Unidos, Israel puede hacer muchas cosas que no puede hacer solamente. En este sentido, Israel va a seguir siendo un poder contra los países árabes y particularmente contra Irak, Irán y otros países que tienen una independencia. En esta situación debemos considerar a Israel como un gran peligro para la independencia y la soberanía. Más allá de eso, Arabia Saudita sigue siendo un aliado de Estados Unidos, pero con muchas debilidades política y militar. No han conseguido ningún poder que podría derrotar cualquier país en el Medio Oriente. Turquía es una fuerza importante allá, busca aumentar su presencia en Siria y ahora en Libia y otras partes en esta región. Pero una cosa que debemos tomar en cuenta, hay límites. Israel es un poder, Turquía es un poder, pero mientras tanto hay enemigos, o por lo menos rivales, como Rusia, como Irán, como los países de Hezbollah, los partidarios, perdón, de Hezbollah. Entonces debemos mediar la correlación de fuerzas y no es un equilibrio en favor de Estados Unidos en ningún caso. Han perdido terreno en Irak, han perdido influencia en Irán, han perdido capacidad de limitar la presencia de China como aliado de estos países. En otras palabras, hay peligros, hay poderes, pero no es una situación totalmente desequilibrada. Rusia e Irán son un contrapeso a la influencia norteamericana y israelita. En el caso de Irak, ahora, de lo que está pasando en estas horas que le mencionábamos, se dice que Estados Unidos está atacando ahora fuerzas que antes apoyó para el derrocamiento de Saddam Hussein, que las armó, ¿verdad? Sí, es cierto. Estados Unidos está tratando de fortalecer los gobiernos más corruptos y derechistas en Irak. Pero la resistencia es enorme. Todos los sectores trabajadores, más allá de las divisiones religiosas, los sindicatos y los petroleros están en lucha. Y eso es importante. Y no olvidar que los grupos religiosos tienen una influencia, pero es muy relativo y hemos visto aquí grandes luchas que unifican fuerzas, tanto suní como shia, en la misma lucha en el sur del país. Yo no creo que Estados Unidos está condicionada para volver a tener tropas en gran escala. Está usando el poder aéreo para atacar algunas bases militares, pero son ausentes de las calles donde las grandes masas están luchando que tienen un contenido de clase. Bien, ¿y qué podemos decir sobre Libia, profesor Petras, que también en las últimas semanas se habla de agravamientos y de sectores que están huyendo de Siria por el avance del ejército sirio y que estarían estableciéndose en Libia, por ejemplo? Sí, Turquía es un problema aquí porque han comprometido entrar en Libia, pero es una contradicción. Las mismas fuerzas apoyando los gobernantes en Libia son los Estados Unidos y posiblemente otros países de Europa. Y en contra son Rusia, está Egipto y son otros países. Entonces es una situación muy complicada. ¿Quién va a tomar la torta de petróleo en Libia? Y Turquía tiene una presencia actual con armas, pero no está en condiciones de comprometerse en gran escala cuando tiene los problemas internos, problemas en Siria, problemas en el parte de Norteamérica. Entonces es una situación bastante difícil de determinar quién va a terminar ganando la fuerza. Correcto, profesor Petras, para cerrar, ¿algún tema más que quieran mencionar y ya el cierre de esta última columna del 2019, como decíamos? Sí, debemos estar alerta a las oportunidades que están evolucionando. Como mencionó antes, Estados Unidos han perdido terreno en América Latina, está bajo las presiones armamentos de Rusia, está bajo las presiones de China en el económico. Debemos quedarse optimistas de, a pesar de algunos repliegues, en todo estamos avanzando. El año 2020 va a ser un año de lucha y avances más. Que así sea, profesor Petras, y que mantengamos esta comunicación semanal. Un abrazo de todo el colectivo y la audiencia de Radio Centenario desde Montevideo y nos reencontramos ya el año próximo. Sí, un gran abrazo y con la gran esperanza que avanzamos más en el año próximo. Gracias. Un abrazo.